Deploying new weapon. Checking beat rate. Insult, man. The heat. It's coming down hard. We got to get our shit. Hola amigos de Subsonic, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Emiliano, como ya me conocen. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bitrate, estas pequeñas cápsulas que estamos sacando en espera a nuestro glorioso regreso. El día de hoy les voy a hablar de un disco de 2016. Vamos a abrir la década, el año de este conteo que estamos haciendo con un disco que de hecho cerró 2016. Les voy a hablar de el último álbum de A Tribe Called Quest llamado We Got It From Here, Thank You For Your Service. Y pues vamos a ello. Miren, este disco salió en 2016, noviembre, igual que este episodio que está saliendo el día de hoy. Y pues miren, les voy a contar cómo yo lo descubrí yo. Era una noche fría de otoño y yo estaba en el servicio social. Estaba monitoreando las redes sociales de la asociación en la que trabajaba. Y de repente que me sale un anuncio así de la nada, que decía que A Tribe Called Quest había sacado un nuevo álbum. Y yo así de ¿qué? Fue muy impresionante para mí porque yo pensé que se habían separado o algo así. Y resulta que no, que durante el último año habían estado grabando un nuevo álbum, que iba a ser su último álbum. Y pues nada, de hecho no salió tan de la nada como yo se los estoy pintando. Como dos semanas antes o algo así ya habían estado diciendo pues que iba a haber nuevo álbum y todo esto. Entonces pues yo lo escuché y pues me quedé encantado, ¿no? Con todos los beats y con todo el sonido que ellos tienen, porque de hecho a mí ya me gustaban desde antes, pero no les había puesto tantísima atención. Este álbum parecía una maravilla y pues nada, tiene bastantes cosas buenas, así que vamos a irlas revisando de a poco. Este fue su primer álbum en 18 años, el último álbum que lanzaron, si no me equivoco, fue en 1998. Y pues fue el último, porque ellos lo planearon así, pero igual hubiera sido el último aunque no lo hubieran planeado, porque este álbum, al cierre de la edición del álbum, bueno, no al cierre, más bien como a mediados de la producción, en uno de sus miembros, Five Dog, falleció por complicaciones médicas. Descansa en paz. Y pues nada, de hecho es uno de los hilos conductores principales del álbum y ahorita les diré dónde se nota, ¿no? Como les digo, este álbum tiene el sonido clásico de A Tribe Called Quest, que es jazz rap. Cosas que hacían como De La Soul, The Gable Plan, X Fugees, ¿no? Y pues tiene estos samples oscuros, ¿no? Canciones que no son súper conocidas por todo el mundo y que eran más bien esos momentos en los que iban a las tiendas de discos en Nueva York y se ponían a buscar los samples más oscuros. Creo que ya les he hablado de ello. Y bueno, el disco tiene unas colaboraciones pasadas de lanza. Tienes gente de la vieja escuela y de la nueva, ¿no? Tienes a Andre 3000, tienes a Talib Kweli, Consequence, Busta Rhymes, ¿no? Que estos dos colaboraban más o menos seguido con A Tribe Called Quest. Pero también tienes a Kendrick Lamar, a Jack White, a Kanye West y a Anderson .Paak. Entonces, pues vamos viendo. Hay una cosa curiosa que me parece que hay que resaltar de este álbum y primero que tienen la estructura de todos los discos de A Tribe, que son pues estos, son canciones cortas de no más de 4 minutos más o menos y que se escuchan muy bien hiladas, ¿no? Ya por el ritmo o por lo que sea, pero en este disco en particular tienen varios sonidos que son como motivos que se repiten durante todo el álbum. Hay un sonido como de telégrafo, Hay otro que es una guitarra que parece sacada de Funkadelic, que la toca Jack White, por cierto. Y otras que son armonías vocales que ellos mismos hacen. Todo esto crea unos beats asombrosos, de verdad asombrosos, que te regresan en el tiempo y dices, wow, A Tribe Called Quest está de vuelta y está hablando de lo que está pasando en 2016, ¿no? Y de hecho, hago un pequeño paréntesis para decir que Ego es mi beat favorito de este álbum, junto con Space Program. Y pues bueno, hablando del flow, pues los tres tienen un flow impresionante, sobre todo Five Dog, está súper cabrón y tiene unos bloques de rimas y de versos, de estrofas, vaya, en donde son puras solo rimas todo el tiempo. Cada palabra que dice rima con lo que dijo anteriormente y es como, wow, esto es impresionante. Y igual con Busta Rhymes, si ustedes escucharon a Busta Rhymes en su momento, o incluso no tanto en su momento, sino la década pasada, pues saben cómo rapea este sujeto, es una metralleta. Y pues gracias a él y al mismo Five Dog, este álbum tiene una vibra bastante caribeña, más específicamente jamaiquina, pues porque los dos tienen influencia de por allá, ¿no? Pero bueno, a ver, hablamos un poco del contenido. Como digo, este álbum trata muchos temas de actualidad, hablando del 2016. Y pues entonces es mucha conciencia social, mucho hablar de la gentrificación cada vez más aguda en nuestros tiempos. Y también hablar de las minorías, ¿no? En We The People, de hecho, que es una de las canciones más emblemáticas del álbum, incluso la tocaron en los Grammys, como si eso importara. Pues ahí mencionan, ¿no?, que todos los negros, los mexicanos, los pobres deben de levantarse, ¿no? Dice, musulmanes, gays, a ellos también los odian. Y pues vaya, todos los chicos malos deben de levantarse, ¿no? ¿Cómo diciendo que los musulmanes y los gays son malos, aunque no lo son? Es como un poco irónico en ese sentido. Pues habla mucho de eso, ¿no? También lo dice por ahí en The Killing Season, ¿no? Es ahí donde suben a Talib Kweli y a Consequence. Y al mismísimo compositor de ópera cristiano modelo, que es Kanye West. Él no dice gran cosa, ¿no? Solo tiene un hook interesante que dice They Sold Ya, pero que en cierto momento suena como Dear Soldiers, ¿no? Y pues nada, otro de los temas principales de este álbum es pasar la batuta a la siguiente generación, ¿no? Y de ahí es donde se explica su título, ¿no? Desde aquí lo agarramos, gracias por el servicio. Es como una ironía, ¿no? O sea, sabemos que no llegaron para adueñarse del juego actual, simplemente llegaron como para, a ver, préstame el micrófono un momento, muchacho, quiero decir un par de palabras para pasarte la estafeta, ¿no? Y pues ya, o sea, A Tribe Called Quest fue una gran influencia, ¿no? Con discos como Midnight Marauders y The Lone In Theory. Y pues en esta canción alaban a los MCs que han perpetuado la autenticidad, ¿no?, del juego, que ellos alguna vez trataron de reflejar, ¿no? Y entonces tienen este verso que voló cabezas en su momento y a mí me sigue volando la cabeza actualmente. Dice, habla con Joey, Earl, Kendrick y Cole, los porteros del flow. Ellos son extensiones del alma instintiva, ¿no?, que es algo de lo que ellos hablan, ¿no?, en sus discos. Y si se fijan, son puros raperos que, de los cuales hemos hablado aquí en Subsonic, excepto Earl Sweatshirt, pero eso lo arreglaremos cuando hablemos de Odd Future, Wolfgang, Kill Them All, porque tenemos que hacerlo, tenemos que hablar de Tyler, de Earl, de Frank Ocean, de todos ellos, ¿no? Y pues bueno, de Vince Staples. Y después de esta vienen otras canciones como Kids, en donde colabora Andre 3000, y pues se reúnen para contar historias de su infancia, ¿no? Les dice constantemente a los niños que no saben que todo esto es una fantasía. Y más adelante se ponen sensuales con esta canción Enough, que es, uff, es una chulada. Yo creo que esta canción es adecuada para escucharse con aquel o aquellita. Y pues nada, después de esto las cosas se ponen menos sensuales y más violentas con Busta Rhymes en Mobius, que es una referencia a la cinta esa de la que hablan en Endgame. Ya sé, solo lo digo porque es la referencia más cercana, no porque sea la única razón por la que la conozco. Pero vaya, en esa canción Mobius, Busta Rhymes se pone súper violento con su flow. Es algo bastante impresionante de escuchar. Y más adelante en Black Spasmodic, pues refieren a todos los comentarios que recibieron por querer regresar en 2016, ¿no? Pero pues que ellos aún así están aquí para hacer primero este cambio de estafeta y por darle un cierre a su historia. Y pues bueno, pasamos a otro de los aspectos del álbum, que es el fallecimiento de Five Dog. Q-Tip y Jarobi se dieron el tiempo de hacerle una rola en su honor, Lost Somebody, y pues cada uno le rinde unos versos con lo que pensaban sobre él, cómo lo veían, cuánto lo extrañan, y acompañados de la guitarra de Jack White al final. No sin antes hacer una elegante pausa de silencio, eso sí. Y pues nada, esta no es la única en la que le hacen homenaje, porque el álbum cierra con una nota nostálgica en The Donald, que causó un poco de confusión cuando salió en realidad, y me acuerdo perfectamente porque pues muchos decían, hey, ¿cómo que The Donald? ¿Acaso se refieren a la naranja mutante? Y pues no, eso solo fue una coincidencia, porque a Five Dog también le decían Don Juice, y pues ya sabes, Don es diminutivo de Donald, entonces Don Juice. Y pues nada. Ah, bueno, se me andaba olvidando, otro de los momentos favoritos de Subsonic en este álbum, que es cuando invitan a Kendrick a una de sus canciones, que es Conrad Tokyo. Es la misma canción en donde Five Dog critica pues a sus compatriotas por no estar más molestos de la entonces inminente victoria de esta naranja mutante. O sea, es como, ¿sabes? En otro tiempo la gente estaría muy molesta, y yo no veo que nadie esté molesto porque esto pudiera llegar a pasar, ¿no? Y Kendrick se echa una estrofilla pequeña, pero bastante efectiva, porque al final termina diciendo, sayonara al mañana, solo hay sangre en la tierra. Y bueno, hablando de Kendrick y del... en esa misma canción, que se llama This Generation, hacen otra referencia a Kendrick, porque Q-Tip dice algo así como, en esta loca ciudad es peligroso andar desprotegido o algo así, o como dice, como que la ciudad loca es peligrosa, una cosa así. El punto es que es como una referencia a Mad City. Y pues nada, la verdad es que no puedo señalar rolas débiles en el álbum, porque es cierto que hay canciones que carecen de en su escritura, pero también es cierto que hay canciones, por ejemplo, hay una que es no es de mis favoritas del álbum, que es la que hacen con Anderson .Paak. La ejecución de Anderson es impecable, pero la letra no es gran cosa en realidad. Sin embargo, donde estas canciones carecen de letra, se compensan con los instrumentales. Y pues, como les dije al inicio, todas las canciones están tan bien hilvanadas que cada canción suena como un pedacito de algo más grande. Básicamente es todo lo que tengo que decirles al respecto. A comparación de otros beat rate, este salió cortito, pero no hay muchísimo que decir sobre este álbum, salvo que es una joya y que debe de estar entre las mejores listas. Fíjense que ya a estas alturas ya están empezando a salir muchas listas de lo mejor de la década. Subsonic sacó la suya primero, jaque mate. Y probablemente para fin de año les compartamos nuestros top personal, ¿no? Por ejemplo, ya hablamos de dos de mis álbumes que están en mi top 5 ahorita. Y en este año que estamos empezando, el 2016, vamos a hablarles de otros dos que están en mi lista. Y pues ya, el otro dejaré que ustedes lo averigüen solos. ¿Qué más? ¿Qué más les tengo que decir? Pues recomendarles que escuchen mucho a Tribe Called Quest, sobre todo el Low End Theory, creo que es de mis favoritos de ellos. ¿Qué más? Pues nada, yo creo que nos vamos a ir escuchando This Generation. Y pues nada, no se olviden de que Subsonic es un podcast de todos ustedes, es su podcast, por favor, compártanlo con todos aquellos que creen que podrían interesarle todo lo que hablamos de música, el Pedro y yo. Síganos en Facebook, síganos y también denos like, porque ya somos más de 100 seguidores. Y también ya casi somos 100 me gusta en la página. Entonces vayan, denle like, compártanla. En Twitter estamos como @subsonicmp. Ahí siempre estamos hablando, ahí nos la vivimos los dos básicamente. Y pues nada, quédense atentos porque el Subsonic 100 todavía no termina. Apenas vamos en 2016. Prepárense porque esto se va a poner súper bueno. Pero súper bueno. Y ya, es todo lo que tengo que decir ahora sí. Cuídense, no dejen de escuchar música. Y nos escuchamos en la próxima emisión de Beatroid. Chao. Box with a capital G, ball in the beat. Status Chris Paul or John Wall in the league. Grab a mic till the knuckles will bleed. Cause I believe the potent and I'm potent. Have you geek like speed? If rationale is natural, I will weave. It's all edges and peace. Setting press free on a permanent speed. I'm in the world where my princess is Leia. Ain't you feeling my Vader? And my lore grows greater and greater. Kim trails dropping poisonous vapors. Have you shaking like Gator? Been trill, nigga, process to data. Blu-ray wave, follow a beta. I DVR for later. Copper Masa with a G to my waiter. You can't define us X, Y, Z, Z. It's a generational elitist. Have you cheating virtual think pieces? See these written words from poetical science. Brains defiant. Thoughts heavy, baby. They're a major appliance. Leave a tad when dropping to flyness. Do a giant. Dude's nice. He tight screwed in with some pliers. Cool with some buyers. Yeah, nigga, cool with some growers. Never know tattletales. Only I don't know us. Be a show me generation. Show us what you gon' show us. So listen, mommy. See, we could collude with a boy. Mouthpiece like coins with a jubilant noise. Dude's rude and as useless as coins. Shoot them boys, versed and rehearsed in the soothing of loins. Talk to Joey Earl, Kendrick Cole, gatekeepers afloat. They are extensions of instinctual soul. It's the highest of commodity grade, and you can get it today. One hit and reading pages of Poe. Telly is low, cuddle bunny ready to go. Day of the dead, bury all the zombies instead. And it's just your aftermath, bust a cut in your dreads. Bruce Lee and niggas, Ryo niggas, UFC. Smoke trio niggas, sizzle out your USB. Surge pricing on these Ubers, I'ma get me a cab. Now where Jerome be at? And vibing on impeccable grass. I be in NYC waiting for that law to pass. Cash it, been waiting for a Jets title since last. Richard Todd, Todd Bowles, gangrene on that ass. Magic Mike on the mic, David Blaine, Douglas Henning. In the church of Busta Rhymes, it's my sermon you get. Horizontal spitting, I'm the exorcist of your witness. Don't interrupt me, nigga. Sorry, that's a sin unforgiven. Like how we be skipping on bees like cooking crack in the kitchen. Wait, just start the package, dry it, bag up the wet. This mad city's not a game, easy, quiet on set. Fire student of the past, trailblazing the day. Not acknowledging a trend, I swept up in a phase. We still the highest of commodity grades. And you can get it, get it, get it, get it, get it today. Oh,